era una, no quedaban dos, quedaban tres. Y sí, empezaron a caer. Empezaron a caer todo el mundo. Pero fue una área que casi al día me dio un más suave que la otra vez para que le siguiera en la espalda. Yo tampoco puedo hacer una idea. Estaba más power ahora con esto. Es que también me cuida tiempo, o sea, no. La primera vez que se despega de España, después de que yo ya. Pero está con el tiempo. Habían dicho con la energía de diciembre. Claro, exacto. Pero está muy mejor de sí, por fin, por sí. Oh, señor. Vamos bien. Bueno, el día viernes 16 de diciembre son tacas. Alicia, estoy de la madre. Sí. Pues, ¿cómo me voy a estar de maravilla? Oye, oye, sí. Yo cuando vine lo entendí, así cuento yo. No, no, no, no, no, no. ¿Y ahora? Ahora ya no puedo hablar nada porque te digas por lo fuerte que tienes el sentido que tiene. Que fíjate que yo pensé, aparte de mí, no me vas a decir lo que yo también quiero hacer. Ahora quisieron todas las películas. Claro. Oye, la primera no era Disney. Sí. Después ya fue una película más adulta. Claro, este chico, por ejemplo, a ver, que me quedó hablando de una fuerte necesidad. El hombre de lata. De los personajes que había en el hombre de lata. Había un gato también. Sí. Es que, una vez lo decimos con la diferencia, en ese tiempo, no daban un bonito animado como dan ahora. Entonces, era más difícil de comprender y leer el libro. No como ahora, que ahora lo niegan a leer, pero de las películas... Ahora, claro, o sea, no es tampoco más detallado. Esa es la diferencia. No todos tenemos esa comprensión lectora. Cuando niños. Claro, claro. Nos cuesta, como lo que decíamos el otro día, de imaginarnos las cosas. Leemos nomás, pero nos faltamos las comas, los puntos seguidos, todo. Entonces no entendemos nada. Claro, bueno, entonces ahí no entendemos sí. Nada. No nos podemos imaginar lo que estamos leyendo mientras nos estamos comprendiendo. Y a mí me pasó siempre con ese proyecto, como que el paquete de la siempre era más como que después ya... Ahora, claro, como el desafío. Claro, sino que no por dónde iba el cuento. Como son novelas de... fantasía, pues, se supone que uno tiene que ir siguiendo tanto al hombre de lata, el espantapájaro que te habla, el gato. Pero son muy entretenidos. Pues ahora tienen la facilidad, los niños, si no entienden algo, los bubean. Pues sí. Entonces todos los bubean y los tienen las manos y los bubean. Toda la facilidad. Pues cuando mi hijo fue a dar la paz, le decía, acuérdate, no sacaste las comas ni los puntos seguidos. No puedo entender nada. Ay, mamá, me hace calmar. Pero igual, ¿cómo no tienes para ello? Sí, es importante lo que tienes toda la pasión. Si la coma es muy importante, porque uno si lee una oración completa, entiende diferente a cuando come. Para nosotros mismos, que de repente queremos tan rápido, ¿por qué? Porque no logramos comprender. A veces no se concentra. Entonces, y eso te va frustrando. Y en el fondo no vas entendiendo nada. Y tratas de leerlo. Y al final, yo me acuerdo cuando niño, yo siempre leía así, pues pausado, yo me metía en el cuento y hacía como otras voces para que ellos diferenciaran. Entonces, ahora como que leen de esa forma. Claro. Yo creo que igual que estaba medio enfermo mi hijo, también le leía. Le leía los temas respecto de la paz. Les quiero comentar que si yo no sé cómo se le llama. La primera entrevista telefónica. Thank you. de ser cantante fue productor también, productor y bueno, me parece que hizo buen pega con eso, porque fue productor, por ejemplo, ha trabajado con artistas como María José Quintanilla, La Sociedad, el grupo Vestía, que confunde y otro, y entre muchos otros. Entonces, él, de que hablar artístico, parece que sabe que tiene bastante ya, porque a lo mejor, perdón, a lo mejor él participó en algún concurso, o sea, no un concurso, sino que me refiero a ese como participaban en el rojo. Me da la impresión, porque si él tiene con quien me ha conocido a María Quintanilla y las otras personas, es porque está dentro del grupo. Mira, yo le voy a leer algo aquí para mostrar un video, digamos, son de paz, dice, es el nombre artístico que decidió tomar Coté Brau. Él es Coté Brau. Reconocido músico, baterista y productor chileno, que ha trabajado con artistas como, él ha trabajado con artistas como La Sociedad, María José Quintanilla, Grupo Aristío, Kiko Lindy, entre muchos otros. Él sí que hoy nos presenta esta nueva faceta como intérprete vocal, o sea, ahora ya es donde, pero no solito, claro. Intérprete vocal, dice, a través de esta hermosa canción del cantautor francés Francis Cabrel, La Quiero Morir. Y ahora, no sé si me dijiste la interpretación, tiene una voz bien bonita. Muy linda la voz que tiene. A mí viene de acá, ¿no? Dice, una versión acústica, dice, con un aire latinoamericano y muy sentida en la interpretación, acompañada de un video lleno de nostalgia que nos da otra lectura en su lenguaje romántico. Además, contó con la participación de destacados músicos chilenos como Tito Pessoa en guitarra y Marcelo Wilson en teclado y sintes, así como la intervención de una viola interpretada por Mariel. Así que él es Coté Brau. Son de paz. Sí, ya quiero morir. Ahora sí, te pone, llega la pena de que lo escuche. Tiene una voz bien linda. Yo creo que le va a ir. Y que mi padre se le va bien, que bueno que nosotros también tuvimos un granito. Tiene que dejar los semillitas. Con lo mismo, si está hablando, o sea, se está intentando con la radio comunitaria, no sé por lo mismo, porque empezó trabajo, empezó a tener todos los instrumentos, pero empezó con los cantantes. Entonces, eso es lo único que ellos los chavos buscan, y después de cuando son famosos o algo, como todas cosas, o sea, como todo lo que pasa, porque. ¿Quién está con los radiocomunitarios por amor? ¿Quién van a hacer conocerlo o contar a él? Eso y su historia. No, vamos a ver. ¿Sabes qué? Que no recuerdo el chicano. Me acuerdo de los chicos y de los padres. ¿Quién falleció en el accidente que tiene Concepción? Sí, era muy jovencito y que yo tenía muy buenas. Como con esa. Bueno, decimos que me siento a tu que te siento a tu que me siento a tu que me siento a y señores, en gran construcción y en el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones de entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande, en Espacios FM y con el www.espaciosfm.cl. Esperamos. Estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volviera a nacer. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Si nosotros hacíamos ese invento cuando éramos niños, se ponen papel. Entonces, ¿qué pasa? Que el pacto está muy reseca. Claro. Como no ha llovido. No. Y esta es la época en que se sabe. Por lo general, Santa Juan igual al nacimiento y ellos están rodeados de pinos. Y esos son, son como profesiones, claro, porque tienen esas profesiones. Si cuidamos a nuestros vecinos, cuidamos a nuestros. Puede Pero ahora no tienen eso. Que subió la claro, pues. Para que no pierdan la esencia. Es como cuando nos pedían los palitos de helado. No perdamos nuestro niño explorador. Como se dice, el nombre está destruyendo. Y cuidemos, vecino, lo poco que nos queda de verde, que es un pulmón para la ciudad. Bueno, con eso. Sí, yo no gusto, siempre fui yo muy santo rara. Pero me refiero yo que... ¿Qué hacía la reina cuando era niña? Era pero no, pero yo no quería estudiar los árboles. Comía pera arriba del árbol, comía tomate recién sacado de la tomata. No, no, no, comía zanahoria con caballo. Yo jugaba la pelota, me gustaba, por ejemplo, me iba por el tío. Me gustaban las porquitas. Me columpiaron, me volvieron los mágicos. Mi abuelo me colocó en un árbol. Y a toda el que marca. Pero ahí está un enigmático feliz. Con mi prima nos sentábamos, jugábamos al almacén. Sí. La ladrilla nos moríamos. Sí. Y la piedrecita chiquitita, así como bonito. Esa era la azúcar. Sí. Mi abuelito lo hizo una Monopoly. Lo hizo una palita de metal. O si no, ocupábamos las tapitas del café, que ahora son plásticas, antes no eran plásticas. ¿Antes no me la tapó? Claro. Las tapitas. Entonces, poníamos un palito, con la cuchilla. Y a los lados, con una crucecita, a los lados le poníamos hilito. Pero por eso, como se dice, yo no cambio lo que yo viví a los que viven los niños. Porque los niños hoy en día están con el teléfono, están en otra. Hay que transmitirle nuestra experiencia para que ellos... Claro, los míos se forman hoy en día, pero hay niños y niñas, porque yo tengo mi sobrina que tiene 15 años, y sí, mi sobrina está anda con... Pero ella me dice, tía, yo no entiendo por qué en los colegios mis compañeras o mis compañeros pelean. El propósito, o sea, sabe que yo no soy de esa onda, tía, de andar peleando, pero ya se pelean los niños. Y ese es el fin, hoy día los colegios que son listos. Sí. Claro, porque no tienen paciencia, no se tienen tolerancia. No, y empiezan a colaborar con ellos, como los mismos compañeros, y después empiezan, y realmente ya hace la cosa. Por ejemplo, me dice, tía, yo le digo por lo lento. No, tía, ¿para qué todavía? Me dice, prefiero, ya te pasó a segundo año un 6,9. Oye, sí, ¿Qué pasó? Pero yo considero, Juan Carlos, esa es una creencia que tenemos en casa. Independiente, mi hermana, yo sé que ella está criando a sus hijos, que ella se divorció, y ella siempre me ha dicho, yo dije, mira, estas las cosas son aquí, son allá, porque como mi hermana trabaja, está todo el día afuera, pero como se dice, la escuela está en la casa. Independiente en la forma que estamos viviendo, porque todavía no tengo tiempo, pero sí hay que darse un tiempo. Nosotros formamos para que ellos sigan el camino. Claro. Entonces cuando hay carencia pasa eso, que los chicos, no sé, les falta cariño, por dar un ejemplo, entonces buscan prontamente una niña o una polola, un pololo, que les dé ese cariño, esa contención, entonces buscan. Entonces si yo te doy cariño a ti, diciendo que lo tengo en casa, me refugio en ti, claro. Entonces por eso que los niños están como más adelantados, porque en el fondo, lamentablemente, nosotros como padres igual estamos todo el día fuera de la casa. Ahora nosotros como nuestro género mujer, estamos más fuera de la casa. Entonces, estamos trabajando más, estamos a la par con el hombre. pero conseguí que caminar bien cuando están los tiempos, cuando están los tiempos de almuerzo, cuando están los tiempos de cena. Tienen que ser valiosos, tienen que ser valiosos en conversar, en cómo estás tu día, cómo ha ido tu semana, qué sé yo. ¿Qué es lo que has hecho? Conversarle. Ya no se esas cosas han ido perdiendo un tiempo. Almuerzan cualquier cosa, se hacen un pan, qué sé yo. No, yo el sagrado. Por ejemplo, mi hermana llega a las 6:30, 20 para las 7 a su casa. Yo te acabo de mayoría esperándola. La mesa puesta para tomar 11, después llegan los sobrinos y ahí mi mamá dice, ¿cómo le fue hoy día? ¿Qué hicieron? Eso. Y a ti mamá hoy ya fue un poco cansada porque me salió más peda que ayer. Pero es un diálogo. Claro. Hay una comunicación. Pero hoy en día la juventud, tal como, por ejemplo, ya, la mamá hace que yo escucha, ah, mi mamá, ahora tengo otro tío. Porque en esa onda están, porque resulta que, sí, ah, ¿y tú? No, yo tengo una polola ingenia. Entonces, esos son los tipos de conversación de hoy en día de los niños. Es que, sí, el amor es muy fuerte. Sin embargo, hay que buscarle lo bonito del amor. Porque yo veo realmente que los chicos, no pasan nada, no tengo que caminando, y son como más brutos. No como antes que tú ibas y no delicadeza. Entonces ahí también uno como mujer tiene que al tiro marcar límites, marcar. Porque igual me da lata que sea así. Yo no lo veo a mis hijos, pero sí lo veo mucho, chicos. O están en el paradero. Y yo le digo a mi hijo, tú no estás haciendo eso, ¿verdad? No, no, no. Bueno, porque yo tenía. Ahí mismo te agarro una oreja. Por ejemplo, hoy en día no hay esa, como antes nosotros respetábamos a las personas. Hoy día no, no hay respeto para nada, porque uno sube a la micro y están los estudiantes sentados, pasa una señora de tablas también. Con cerdas. Y uno dice, oye, párate. ¿Y qué? Oye, un pasaje. Ah, obvio. Entonces no, no hay esa delicadeza que estamos eso viviendo en casa. Exactamente. Eso parte de casa. Sí, no, sí. No, sí. Aunque, mira, aunque me digan, oye, no sé, que ahora estamos, no, ahí más adelante, ahí está, ahí lo otro. Pero hay que estar pendiente de lo que veo. Exactamente. Hay que estar pendiente de lo que veo, porque todo, ahora con la tecnología, todo lo buscan. Todo lo googlean, lo buscan, y ah, ok, eso es. Y se quedan con eso. Entonces uno tiene que estar ahí encima también, estar encima. ¿En qué están? ¿Qué juegos juegan? ¿En qué están? ¿Qué es lo que ven? Claro, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que están escuchando? Que ¿cómo escriben? ¿En los chats que escriben? ¿Cómo se escriben? Entonces, pues tener ahí, estar ahí siempre privado. Yo cuando yo se fan, yo veo de por sí 13 años y dime que también para hacerlo acompañan a donde la matrona. Bueno, no sé, no hay de lo que yo veo. O si no, pasan a buscar, no sé, los anticonceptivos. Y que no está en la época nosotros, ¿no? No, entonces, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, que está nosotros como papá, que no quiero... hoy en día, por eso hay muchas, y no se dicen las cifras que hay, y están en las campañas, con mucha gente con el SIDA. Porque tú vas al parque y se ven cosas. Y a ellos no les importa que las personas estén pasando. Porque los manoseos, para que estamos con cosas, van a la orden del día. Sí, eso es lo que yo me refería adelante con lo bruto del proleo de ahora. Pues ya se perdió un poco en la palabra amor, el proleo bonito. La conversación, el pasarlo bien, el poleo como era antes. Y hay que hacer tus sentimientos en el sentido que era mí, regalonearnos, regalizarnos, caminar, compartir, juntarnos con los amigos. Hoy en día no, porque hoy en día los jóvenes. Es cosa de la música que escuchan. No, y aparte de eso, que yo te vas con los pololos a las casas y el chiquito suena a los dormitorios. Entonces, ahí también hay que ver lo que están escuchando, la música que siguen, de lo que ya, no sé, a su metal también, de cómo salgo con mi hijo, mira mamá la música, porque él sabe que a mí no me gusta. Entonces, ¿y tú has escuchado lo que dice la canción? ¿Qué significado? Entonces, como que lo llevo un poquito más allá siempre. Entonces, igual nosotros ahí como papá, aunque ellos tengan 18 años, sea mayor edad, uno tiene que estar al lado, tiene que ir encaminando, que sean buenos chicos. Entre comillas, chicos, me refiero niñas y hombres. Y que se basen en el respeto, sí, porque se basen en el respeto hacia el otro. ¿Verdad? Porque después tienen todas las consecuencias que van. ¿Sí? Que en aspectos tanto cambio que antes no veíamos. Pero porque todo ahora es tan automatizado, que todos lo buscan y todos están así rápido. Pero lo primero que dice, pero es que tú soy argentina, no se trata de eso. Principio, los valores de las personas. Y ahí está conectado con nosotros como trabajo, siempre buenas palabras. Y ellos siguen a nuestra gente. Si me queda aquí, que nosotros ponemos ya menos cantidad de jardín. Nunca me besé así y en los jardines abiertos. Llegan a la casa, no salen y empiezan a... Romy Polola. Por ejemplo, uno ve tantas cosas que... Bueno, como se dice, cada persona sabe cómo cría a su hijo. Independiente que digan, no, estamos en otra época, me habría gustado haber vivido ahora como viven los niños. Yo, lo que yo viví fue bonito, fue experiencia bonita, jugábamos con los jóvenes, con los amigos, jugábamos a la quinta, jugábamos a la bolsita, a la llamadita, nosotros tocábamos las puertas. Y mi mamá decía, 5 minutos, 10 minutos, porque mi mamá estaba pendiente. Sí. Pero hoy en día los niños no, pues, van a la casa de la vecina, del vecino, y pueden estar toda la tarde, todo, y están ahí. ¿Y qué sabes tú lo que están haciendo? Porque hoy en día, como se dice, no se puede confiar. Pues el querer, yo siempre he hecho eso, de que los amigos de mi hijo vayan a la casa, para ellos saber cómo hablan, cómo se comportan. Entonces ahí uno va también... Y uno va quedando sabiendo qué comportamiento tiene. Entonces, eso es importante. Un viejo sabio me dijo, en la vida uno tiene que ver en 5 direcciones. Adelante, para saber a dónde se va. Para atrás, para no olvidar de dónde se viene. Hay que mirar abajo, para fijarse si no se está pisando alguien en el camino. Y a los costados, para ver quién te apoya en el camino. Y arriba, para tener presente que siempre hay alguien que nos cuida y nos protege. Y con esto, sabes palabra, ya te sabes, con la comunicación del sentido de Chalán. Thank you. Y aún queda nota.

sea, que tú, la motivación que tuviste te ha cambiado la vida. Thank you. esperanza hacia el otro, la esperanza hacia el mundo. Así todo va yendo, va girando en otro concepto. Thank you. hay más. Hay locales, sí. Bueno, mi mamá me queda muy contenta todo. Pero gente del sur, bueno, nosotros somos conocidos, somos cariñosos. Acogemos, exacto, acogemos a las personas. Sí, nada, mira, yo me acuerdo de gente que trabaja en la puerta, ahora que viene, vamos a tocar en la puerta. Y bueno, tanto que cuando tocaba por mal, pasaba un nosotros también de reflejar eso todos los días con los vecinos, pues, para eso. Claro. Y Hay que amar. Thank you. no está mal, ni está Hasta eso es lo que una pasión que tiene el alma. Y eso no tiene el alma. En lo que hablábamos, no sé, hace dos semanas. ¿Por qué? ¿De por qué yo venía para acá? ¿Por qué me llena el alma? Porque a mí no me... No tengo compromiso, pero hay una ya... Yo asumí la responsabilidad de entregarle a ustedes y entregarle a los vecinos lo mejor de mí. Y eso a mí me engrandece. Esas son las cosas que uno tiene que buscar. Oye, pensar que todo lo que uno le interesa y le gusta, no hay dinero de por medio, ¿no? No se puede ver. Y son las cosas valiosas de la vida. No, porque lo que habla son de la mente. Esas son las cosas que valen. No pensar que todo lo material que... No, yo tengo, como dijo, su amigo y la primera vez de vivir. Pero era feliz lo que estaba haciendo y entregando. Y no le faltaba, y nunca le va a faltar. No va a faltar, nunca le va a faltar. De menos va a tener una casa donde llegar, un hotel donde llegar. Nunca le va a faltar. Y siempre lo van a estar obrando hacia el bien. Cuando tú vas obrando hacia el bien, se te van abriendo puertas. Entonces ahí uno tiene que potenciarse. Entonces, como muy similar a este hombre, igual va a la casa para mí. Pero él tiene muchas frases bonitas, porque habla también lo que he comentado del amor, de lo que hablamos antes de las compras, de por aquí comprar lo que él necesita. No sigas a esa masa. La buena. Puede ser más cómodo. No, y yo creo que son cosas. Hablando bien pelado, me parece. Yo ando bien pelado. Yo voy a sacar a... Yo tengo dos perros y los voy a hacer de afuera feo, qué sé yo, desinfecto. Yo ando bien pelado. No, no lo sé. No. A mí me siento tan cómodo, tan libre. Siempre con su mochilita, así, por favor, historia sobre ella. Y era como un poco así como místico. Sí, él era como, por ejemplo, yo lo veía como que solo se empezó. Yo me sale a caminar. Y el hecho de salir a caminar es como hacer algo, fuera, no fuera lo común, pero que olvida de las cosas. Tienes que mirar. Mirar. Y lo otro que él, a pesar que tenía su restaurante, quería mandar lo más sencillo. Mandaba así como la ropa, a veces yo no veía siempre con la misma ropa. Sí. A lo mejor él tenía ropa, o a lo mejor se mandaba la camisa. No, como era en invierno, en verano, andaba de pantalito. Sí. Sí, me acuerdo que con esas cosas, o sea, que nosotros ahora en estos tiempos lo que más necesitamos es eso. Cobrarse el bien, respetar al otro, ayudarnos entre todos. Este mundo no, prendemos la tele y está en desastre. Entonces, sí. Claro. Y aparte de eso, porque socialmente, el estómago, la mente, la persona está en otra onda, siempre respetar a la otra persona y saber, o sea, hay que saber lo que uno dice y cómo lo dice. Por eso aquí son de esa va a ser la reflexión de hoy. O sea, la cosa como va a ser. Chiquillas, son las 8:57 minutos, no vamos a despedir porque ya estamos además de nuestro presente, ya estamos estudiando. Sí, gracias. A pesar de todo, vamos, que se puede. Oye, sí, yo me preguntaba, no te entiendo. Y eso es lo que a mí me mueve. Si no, no estaría acá. Eso es lo que me mueve. Si tengo yo la oportunidad de entregar esto que yo tengo en mí y transmitirlo hacia los vecinos, transmitírselo a ustedes, yo feliz. ¿Por qué? Ser madre, padre. Pero siempre hay tiempo, pues. Por eso, siempre. Lo que tú decías delante, siempre hay tiempo para lo bueno. Hay que darse el tiempo. Sí, hay que mirar para el frente, hay que mirar al del lado y entregar lo mejor de uno. La abeja vive menos de 40 días. Sí. Visita menos 1000 flores y produce menos de una cucharadita de miel. Para nosotros es solo una cucharadita de miel, pero para la abeja es toda una higuera. Si la abeja más huele, más larga distancia tiene, más distancia tiene de vuelta, ¿sí? Y menos vida le queda. Sí, lo que es una cuchara de miel es la vida. Sí, yo lo encontré. ¿Buena reflexión igual? Sí, yo lo encontré muy buena esta reflexión, fíjate, porque nunca me había... Imagínense lo que, está, lo que estamos comprando, lo que consumimos, sí, el sacrificio. Y encima que nos vendan con a veces con otras cosas. Con aditivos puros. Pues hay que comprarla al mismo campo. Yo como compren toneladas. Entonces hicieron, vinieron acá, hicimos como una que hacen para los agricultores para que puedan vender sus cosas, porque sepan lo que el sacrificio de todo lo que hacen, que ellos lo que pagan ellos el sacrificio de tantas personas, todo lo que tienen que tener para poder esa cerveza mantenerse. Entonces, sí, es. Por eso es que tenemos que valorar lo que realmente tiene mal. Al mismo agricultor. O al mismo vecino, de repente tenemos vecinos que tienen invernadero, que se llevan, no era el mismo vecino. Porque eso es sano. Lo que tú compras en un negocio, eso ya viene con... Ya viene con preservarte. Por eso hay gente, por ejemplo, que a veces no va bien la fruta porque no tiene... El sendero, el aguatilita y todo. Los chichitos que no vemos son los grupos. ¿Harta reflexión? Para el fin de semana. Vecinos, recuerden, un abrazo, bendiciones, con tiempo, no anden corriendo, cuídense.